Juan Carlos, acá con Roberto te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes dos? Muy bien, por suerte, gracias, Juan Carlos. Bien, con ganas de escuchar esta marcha política que se cierra la semana pasada, esta semana que acaba de terminar, y la que empezamos a iniciar ya, ¿no?, prácticamente. Sí, efectivamente. Bien, son días decisivos. Entre esta semana que concluyó, y yo diría la próxima, estamos ante la resolución, estamos ante definiciones que serán determinantes para el proceso electoral, que obviamente es decisivo. Yo diría, algunas cosas se han definido en estos días y otra muy trascendente, como la que vos planteabas, en relación a la conformación del frente opositor y su volumen, es inminente que se terminen de negociar, en el mejor sentido, algunas cosas. Una cuestión que se resolvió esta semana es toda la alquimia de Alternativa Federal. Está claro que ya eso acabó. Y está claro que era una alquimia en gran medida, porque ahora surge la verdad, era una alquimia de los medios de comunicación y que terminó mal, terminó deshecho. Y yo diría de la peor manera, porque la baña, que el gobierno hizo toda una apuesta para que bajara su candidatura porque le resta votos a ellos, bien, la baña continúa, por lo tanto ahí tienen una nueva debilidad. La segunda cuestión, que es de carácter ideológico, es que toda esta operación contra Cristina Kirchner de juicios y juicios y juicios la van a seguir haciendo, pero el impacto en la vida de la sociedad está claro que cada vez es menor y el impacto en la determinación del voto de la ciudadanía también es menor. Otra cuestión, como decía Discépolo, hay disfrazados sin carnaval. Eso decía que Bachaché. Creo que también eso se definió. Pichetto, Urtubey, Pichetto se definió del PRO. Por lo tanto, creo que eso es muy favorable para la democracia argentina, que se terminen los disfrazados y que cada uno sea lo que es. Creo que fracasa la visita presidencial del presidente este brasilero antiderechos, misógeno, realista. Digo fracasa porque tengo la impresión que desde el punto de vista electoral a Macri lo perjudica, porque este país tiene una reserva democrática muy grande, e incluso un electorado que no es kirchnerista, e incluso que votó a Macri, toda la figura de ese Bolsonaro, con todos esos rasgos fascistas, creo que le genera a Macri una cuestión negativa. Y por último, todos estos datos sociales acerca de la pobreza de la niñez, en fin, da toda la impresión entonces que la imagen del presidente de la nación continúa mutilándose, deteriorándose, y que las alquimias no funcionan. Por último, bueno, hay una expectativa de lo de Massa, uh-huh. Y hay una expectativa también sobre la ciudad de Buenos Aires, de la oposición, que en estos próximos días se va a terminar de dirimir, y que no veo que valga demasiado la pena discutir qué se está negociando con Massa, porque yo francamente no participo y no sé nada, y los que participan y si saben no dicen nada hasta que eso no ocurra, y ya sabemos que son negociaciones muy pero muy complejas. Y Juan Carlos, y en la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada hace 12 años por esta gente, y bueno, hay siempre un silencio muy particular de que no existe, ¿no?, el gobierno aquí. ¿Cómo está avanzado todo el tema del frente del opositor? Y ahí hay novedades, ¿no? Por lo menos mediáticamente hay tapas con algunas cosas, ¿no? Sí. Sí, la ciudad de Buenos Aires, claro, obviamente es también un distrito decisivo. Como todos sabemos, mañana se definen otros distritos decisivos, ¿no?, para el país. Pero bueno, la nuestra también lo es. Ahí nosotros estamos acompañando, nosotros me refiero al Partido Solidario, la candidatura de Mariano Recalde, lo hacemos con absoluta convicción, porque creemos que es un cuadro muy importante del movimiento popular, joven, que crece, en todo sentido, de forma tal que estamos ubicados allí. Cierto es que, en fin, hay debates para pensar en ampliarlo todo lo que se pueda, ya el frente en la ciudad. Ya hay desde hace mes y medio figuras que no estaban, representantes políticos que no estaban relacionados con el kirchnerismo y algunos que tuvieron un rasgo opositor, que bueno, se han sumado a un polo que hay en el que está en la ciudad, que bueno, va a confluir, ¿no es cierto?, como el de Victoria Donda por un lado y Pino por otro, en fin, todo eso. Y ahora aparece esta variante de Lames, que bueno, veremos en qué termina. Francamente yo no estoy en negociaciones ni en conocimiento específico, pero bueno, cierto es que hay una debate acerca de el perfil definitivo que tiene que tener la propuesta opositora en la ciudad. Lo que estoy convencido es que la oposición en la ciudad, fundamentalmente la ligada al kirchnerismo, va a tener una performance muy superadora con respecto a lo que fue el 2017, que sacamos el 21,7. Yo creo que estamos en un porcentaje muchísimo más alto en nuestra ciudad que la anterior performance. En ese sentido soy optimista. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo la diferencia que hay entre los votos que se juntaron con Scioli como candidato, ¿no es cierto? Y este cierre que se está haciendo, que no sabemos cómo se termina, con qué tipo de negociación con Sergio Massa, porque algunos decían, bueno, falta ver cómo se va a cerrar o no con Daniel Scioli, porque también ahí hay una parte de votos, se habla mucho de Massa, de un 5 y pico, 6 y pico%, pero también hay una parte de votos que a lo largo de muchos años construyó Scioli en la provincia de Buenos Aires, que son votos propios, más allá de los votos que tuvo con todo el kirchnerismo en la última elección. No sé, ¿qué lectura haces de esto? Mira, tengo la impresión de que está bien que, no puedo dejar de decirlo una vez más, que se privilegie absolutamente triunfar el polo popular y derrotar al macrismo y abrir una nueva época, ¿no? Y recuperar a la nación y recuperar todo lo que tiene que ver con lo social. Por lo tanto, la negociación con Massa creo que es una cosa legítima para aumentar el volumen y asegurar el triunfo. Tengo la impresión, porque tampoco sé bien, que hay un caudal de votos que tiene Massa. Algunos dicen que son el 5-6, otros que son el 8-9, el 10 es un número muy importante. Y en cambio tengo la impresión que el voto de Scioli es un voto es muy pequeño, el voto propio, que se escinda de el voto a Cristina en esta circunstancia, en una presidencial. Es un voto que creo que es difícil que se cinda de la candidatura en la provincia de Buenos Aires de Kicillof y Magario. Francamente creo que tiene una densidad mucho más trascendente en este momento, no la figura de Scioli o Massa, pero sí la base social de votantes de uno y otro. Por eso todos los medios y todo el mundo, claro, claro, creo que le asignan importancia a lo de Massa. Totalmente. Me quedan varias preguntas más. Me parece que tenemos un escenario por delante muy intenso, no solo la construcción de todo el frentismo político, que todavía, bueno, falta ver el resto de las fuerzas, con qué candidaturas va a estar, con qué rol en la construcción del Estado va a estar. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque, digamos, una de las preguntas que uno se hace, si bien tenemos que encontrar la manera de estar todos juntos porque hay que recuperar el Estado para ejercer un poder popular, pero también al mismo tiempo hay que ver cómo después se va a defender esa relación de fuerza para tener el poder real, ¿no es cierto? Y ahí tenés los cuadros, ahí tenés las intervenciones políticas concretas en función de una línea ideológica, de una matriz de programa. ¿Cómo ves esto en el camino de todo el armado, Juan Carlos Junio? Mira, nosotros desde nuestra fuerza política, desde todos los lugares, venimos planteando que es imprescindible que además de todas estas estos debates y negociaciones de alianzas electorales, que son lógicos e inevitables aquí en cualquier parte del mundo, hace falta discutir las ideas, las propuestas, lo que le queremos proponer a la sociedad, con los que nos comprometemos ante la sociedad, y como, en fin, yo insisto mucho, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Claro. En ese sentido, francamente, creo que tenemos todavía una deuda importante y que, en fin, espero, estoy convencido que pasará una semana o dos y ya nos tendremos que abocar todos a eso, que es lo que en política se llama el programa, o las ideas, o la propuesta, o lo que sea, pero hay que entrar en ese terreno y decirle a la sociedad, a la ciudadanía, bueno, nosotros nos comprometemos a llevar adelante este programa, ese es el, y este es el rumbo que hay que darle al país, y en ese sentido, entrar en la polémica democrática con las otras alternativas electorales. Creo que es lo que viene. Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Ahora en un rato vamos a meternos en el tema del acto que se realizó el miércoles en el Teatro de la Plaza. ¿Estuviste? Me dijeron ahí. Estuve ahí, sí, incluso Roberto sabe que terminé herido, porque bueno, yo soy un combatiente. Fue un gran acto, creo que es muy bueno que Roberto lo relate. Tuve un accidente estúpido y me golpeé la cabeza. ¿A quién cabeceaste? No. A una escalera de cemento. Espero que no nos hagan pagar nada. Gran acto. Rati lo puede relatar muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo grandote, Juan Carlos. No cabecees más, por favor. Un abrazo, Juan. Chao.